Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Vamos a empezar a hablaros de los ECM, que es más allá de una realidad. Os voy a presentar una serie de diapositivas que quiero que os quedéis con los conceptos básicos. La charla va a ser, de alguna manera, científica y va a ser interesante. Luego va a ser una charla corta porque quiero que me preguntéis, pero lo que quiero que sepáis es que se trata de un viaje sin retorno. Las ECM, ¿qué son? Lo que quiero que lleguéis a comprender es que tenemos que ir a lo más profundo del cerebro, contar con los últimos avances de la ciencia, hasta dónde llegan los límites, reconocer los límites de la ciencia y, ojo, los prejuicios también. La definición más usada de la palabra ECM es que son experiencias cercanas a la muerte. En inglés se llaman Near Death Experience. Son percepciones del entorno, narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca. Esto ha cambiado muchísimo. Tenemos cada día más y más gente que ha vivido una experiencia cercana a la muerte gracias a la resucitación cardíaca. Según algunas estadísticas, podrían suceder aproximadamente a una de cada 5 personas que superan una muerte clínica. Fijaos este cuadro. Este cuadro es del Bosco, del siglo XVI, y habla de cómo se elevan las almas. Fijaos qué curioso, que ya pinta un túnel. Hay numerosos testimonios en la historia que hablan del paso del túnel, no solamente actual. No todos, ojo, no todos contemplan ese itinerario y muchos solo atraviesan por algunas partes, digamos por algunas secuencias. El paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio. El quirófano, eso yo lo he visto, como veía en el quirófano, como me lo han contado, o en el lugar que se encontraba. Fuera de experiencia extra, se llama experiencia extracorporal. Esto va a ser importante, ¿eh? Lo de la experiencia extracorporal, porque va a apoyar unas teorías muy interesantes que luego al final os hablaremos. E incluso oye la declaración de su propio fallecimiento. Después, ¿sabéis lo que pasa? Que siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando quizá en el vacío y con una relativa rapidez. Ve aparecerse una figura al final del túnel. Esto también es muy, muy, muy frecuente. Suele describirse como una persona hermosa, blanca, transparente y en nuestros casos muchas veces familiares y familiares directos e incluso familiares que no ha conocido en la otra vida. Esto lo habéis oído muchas veces, pero es espectacular cuando muchas veces nosotros lo sentimos, lo vemos, entrevistas al paciente. Y el paciente te dice, no, está con un hermano mío. ¿Con un hermano tuyo? Sí, un hermano mío que estaba muerto. Bueno, ¿cómo estaba muerto? Si tú eres hijo único. Y luego preguntar a su familia y efectivamente haber tenido su madre un aborto y no haberlo contado nunca. Luego hay otra cosa que quiero que sepáis. Que el paciente pasa a ser espectador, no siente dolor ni molestia. Solo percibe una paz interior. Ojo, esto es importante. Es importante porque quiero que sepáis que los pacientes que viven una experiencia cercana a la muerte son gente que está en la UCI, con mucho dolor, con un accidente traumático importante, con una enfermedad oncológica que vemos mucho en mi hospital, porque es un centro de referencia, y en mi servicio. En cambio, notan una paz interior, una cosa espectacular. Y se presenta como una visión global, pero íntegra, de lo vivido, como si viese su película. El modelo más ajustado para escribirlo, según los testimonios, es como una sucesión de diapositivas, pero sin tiempo. Esta cosa también es sorprendente y maravillosa. O sea, la dimensión del que tienen del tiempo es totalmente distinta. Y además son momentos sueltos de su vida, no necesariamente importantes, pero sí recordados con importancia. Tras esta revisión se lleva a cabo una evaluación ética de las experiencias. El sujeto se ve delante de un obstáculo o de una frontera. Y otra cosa muy importante que vemos mucho en las ECM es que él toma conciencia de que aún no ha muerto. De que alguien le dice o algo le dice, tú tienes que regresar. Muchas veces lo miran con tristeza y lo miran con pena, diciendo también que estoy con el dolor que tengo. Soy un paciente oncológico, estoy sufriendo muchísimo o he tenido un traumatismo importante. Pues no. Realmente se le dice, tienes que volver. Por tanto, yo me llamo la atención como médico, muchos compañeros míos a veces me dicen, pero ¿por qué te metes en este tema y por qué no te metes en otras cosas? Aunque sea como las religiones chorras, que siempre da más risa, más ambiente, ¿no? Y no este tema tan profundo y a veces tan controvertido. Sin embargo, hoy en día tenemos que pensar una cosa importante. El fenómeno es un fenómeno social necesario que se estudia y se debe estudiar científicamente y socialmente. Por eso mi charla, que va a ser una charla científica, porque yo sé que aquí hay mucha gente que está muy preocupada, que ha leído mucho y que sabe bastante, aunque quiero hacerla amena, es aproximar el conocimiento actual. Un acercamiento de la estructura cerebral, cómo funciona ese cerebro en la ECM, que es lo que estudia mi especialidad. ¿Hasta dónde llegan los límites de la ciencia? Porque tenemos que reconocer que la ciencia puede llegar a un sitio o puede llegar a otro, pero a veces no llega. Lo que era la ciencia del siglo XIX no tiene nada que ver con la ciencia del siglo XXI. Límites de las personas y los testimonios. Los testimonios son muy importantes. Os contaré testimonios espectaculares y lo más espectacular es cuando cómo lo cuentan, cómo lo viven, cómo lo sienten. Por supuesto, el tema de la ciencia y la conciencia. Y yo sé que aquí los que no estamos no somos 4 borregos, en todo caso seríamos 500 borregos, y no lo somos. Y hemos venido aquí a aprender, y en medicina pasa lo mismo, venimos nosotros a conocer, porque muchas veces ya conocemos muy bien nuestro cuerpo, conocemos nuestro entorno, conocemos muchas cosas, pero el cerebro a veces hay como miedo o no conocemos realmente nuestro cerebro. Queremos conocer los avances de la ciencia y aplicarlos a otras realidades que estén fuera. Pero ya digo que la ciencia, la medicina, de vez en cuando hay un poco de prejuicio. Esta pareja tan bonita que va, que parece todo tan idílico, nos ayuda, la puse esta diapositiva, porque comentando con un paciente que era muy inteligente, porque hay de todo, hay pacientes de todo tipo, que había tenido una ECM, le dije, pero vamos, descríbeme cómo es una ECM, ¿cómo la escribirías? Y me dice, doctor, descríbame usted cómo es el amor. Yo, hombre, pues, no sé, uno siente cosquillas, y dice, sí, cosquillas, te puedo acariciar ahora mismo y hacer cosquillas. Uno siente el corazón, las pulsaciones, y dice, no, uno puede estar nervioso, pulsaciones. Y dice, pues, el que ha vivido una ECM es como el que ha vivido un amor. Me llamó muchísimo la atención y me acordé de una compañera mía que se llama Fina, que está aquí, y que siempre dice, efectivamente, que hay que mirar para adelante, que hay que mirar para estudio. Y este estudio científico que hemos hecho, y ahora os voy a proponer, que compartamos, está hecho también para que sepáis que todos vosotros sois y vais a ser partícipes de gente que ha tenido una ECM. Como diría Alberto Einstein, ¿qué aporta el conocimiento antiguo? ¿Qué aporta el conocimiento actual y a dónde van las últimas investigaciones? Porque conocer nuestro cerebro es muy importante. Mirad, las técnicas científicas para conocer el cerebro del siglo XVI al siglo XIX ya se veía en la anatomía del cerebro y del sistema nervioso. Miles de núcleos, miles de zonas entrelazadas. Luego, más tarde, se descubrió lo que era la fisiología. ¿Cómo es la fisiología? La fisiología es cómo actúa ese cerebro. Por último, en estos años, tenemos las técnicas de imagen y luego lo que llamamos las técnicas funcionales. Os voy a explicar un poco dónde están los avances científicos y hasta dónde podemos llegar a descubrir ese cerebro y cómo ese cerebro es en situaciones extremas y cómo ese cerebro es en ECM. ¿Se me oye bien o no? Vale. Mirad, esto es un estudio de la parte central del cerebro. Fijad, no digo, como le digo a mis alumnos, no hace falta que os estudiéis ahora mismo todo, pero fijar la cantidad de núcleos, de zonas, de estructuras neuronales que lo componen. Todo tiene que estar perfectamente estructurado, todo tiene que estar perfectamente entrelazado. Hay otra cosa también muy importante, es la fisiología. Eso ya se descubre a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX. Las áreas motoras, las áreas del pensamiento están en el lóbulo frontal. Las áreas de la visión están en el lóbulo occipital. Las áreas de la emoción están en el lóbulo temporal. Eso no significa que haya otra supracerebro o otra alma o otra cosa que nos dirija. Pero sí existe, y esto también lo hablé con el doctor Gaona, existen las áreas perfectamente delimitadas, incluso un área donde se encarga más del tema emocional o incluso del tema religioso. Pero una cosa muy importante es que son miles y miles de millones de neuronas, todas interconectadas entre sí, todas haciendo una conexión importante. Las técnicas que imágenes que nosotros utilizamos son van desde el TAC a la resonancia. Fijaos, esto es una imagen de un escáner. Esta pobre persona ha sufrido una hemorragia cerebral, una hemorragia en el ventrículo. Pero esa hemorragia, fijaos cómo es el cerebro. A veces el cerebro no es capaz de convertir las propias enfermedades. Este paciente nos dijo, no, yo estoy ahora mejor que nunca. ¿Cómo? Pero si usted tiene una hemorragia cerebral impresionante y no puede mover una mano. No, es que me encuentro muy bien. Y es que a veces pueden matar esa hemorragia las zonas de emoción, las zonas, en este caso, estaba afectando a las zonas donde se acumulan los núcleos de la tristeza. Esto lo digo porque para que veáis qué complejo es el cerebro y cómo hay que saber estudiarlo poco a poco y bastante bien. Utilizamos las técnicas científicas funcionales, en las cuales estamos la espectrometría, la resonancia magnética funcional, la electromiografía, el PET, el PEST, el medicina nuclear. ¿Para qué sirve todo eso? Mira, os voy a poner un ejemplo muy interesante. Esto es una resonancia magnética funcional. Como sé que aquí hay gente que se dedica mucho a la sanidad o tiene contacto con el mundo sanitario, estamos haciendo que se encienda. A esta persona le estamos viendo hacer una película. Pues los lóbulos occipitales, que son la visión, se están encendiendo. Y además esta película tiene una característica, que era de acción. ¿Y por qué lo sé? ¿Porque estoy viendo la película? No, porque estoy viendo al paciente. Y estoy viendo que se están encendiendo los lóbulos parietales, que son los lóbulos de la acción. De alguna manera ya estamos empezando a descubrir cómo piensa una persona, o qué actividades, o qué cosas hace ese cerebro, y nosotros somos capaces de analizarlo y estudiarlo. Os voy a poner, antes de entrar de lleno con los ECM, 5 descubrimientos asombrosos que ha hecho la técnica y de alguna manera se nos ocultan. Es curioso porque cuando sale una noticia sobre muerte, mata, viola y vuelve a matar a sí misma mujer después de 5 años, o sea, burradas, y son las primeras en salir. En cambio, hay descubrimientos asombrosos, espectaculares, del cuerpo, de la anatomía, y sobre todo el cerebro, que parece que se nos niega, parece como que no es importante. O quizá, puede ser que haya gente interesada en que no salga ese tipo de descubrimientos. Os voy a hablar de descubrimientos como las neuronas en espejo, el cerebro del amor y la secreción hormonal, el cerebro del psicótico y su falta de conexión temporal, el cerebro del abducido, antes hemos hablado de las sectas, el cerebro del joven y el cerebro del hombre mayor, la meditación, y el cerebro en la ECM. Lo primero que quiero, un descubrimiento asombroso, fue las neuronas en espejo. Un grupo italiano de hace 4 o 5 años descubrieron una cosa espectacular. Mirad, muchas veces sabemos que cuando vemos una persona sufrir, de alguna manera también nosotros sufrimos. Cuando vemos una persona que está pasándolo mal, también lo pasamos mal. Pero no sabíamos por qué era. Se ha descubierto que en determinadas circunstancias, como lo vemos aquí en simulación y ejecución, en determinadas circunstancias, ese sufrimiento pasa a unas neuronas que tenemos dentro. De alguna manera, se están convirtiendo en neuronas espejo. Sufrimos porque vivimos, esas mismas neuronas se encienden de las que estaba el hombre enfermo. Es de alguna manera, por así decirlo, como cuando pasa cuando tenemos ganas de bostezar. Mirad fijamente a los que están bostezando y ahora decir, tengo ganas de bostezar. Espero que no os durméis en esta conferencia. Yo, como no os puedo ver, supongo que lo estáis entendiendo. Pero las neuronas espejo nos están haciendo imitar lo que hace el otro. También cuando vemos la imagen de un niño, no sé si lo veis, mirando tristemente, nos da tristeza. Pues eso ha sido descubierto ahora por la ciencia y no lo han mostrado. Otro descubrimiento asombroso es el cerebro del amor. Muchas veces cuando decimos que estás enamorado significa estás como enamorado. Yo le digo a algún residente de vez en cuando, oye, ¿qué pasa? ¿Estás enamorado porque no has hecho bien la guardia? Sin embargo, ahora se ha descubierto, gracias a estas técnicas, que el lóbulo frontal se distorsiona el pensamiento. O sea, se secreta tantas hormonas que de alguna manera el lóbulo del pensamiento, el lóbulo frontal, se va inhibiendo. Por eso hay una distorsión de la realidad. Es típico cuando dice típica pareja, oye, cariño, ¿te acuerdas que bien cenamos la primera vez que me declaré? Y yo, corazón, pero si aquello era un garaje. Pues muchas veces nos pasa, o estuvimos paseando por un lago espectacular. Mira, perdona, pero aquello no era un lago, era un charco. Muchas veces nos pasa eso cuando estamos enamorados. Dice, es que no vemos las cosas bien. Eso se ha descubierto también. Otro descubrimiento asombroso es el cerebro del adolescente o del inmaduro. No existe conciencia del peligro. ¿Y a qué se debe eso? Mirad, se ha descubierto de hace poco, de otro de los descubrimientos, es que el lóbulo frontal, el pensamiento, no tiene formadas las conexiones. Entonces, los que tenéis hijos adolescentes o habéis tenido, o personas inmaduras, porque hay personas mayores de 40, de 50, de 60 años que parece que no van a madurar en la vida, se ha descubierto que tienen razón para no madurar. Es que ese lóbulo frontal no está totalmente formado. Alguno de vosotros mira, ¿qué tiene que ver esto con las ECM? He dicho, pues va a tener mucho, porque conociendo estas partes del cerebro vamos a descubrir cómo funciona el cerebro en las ECM. Hay otra cosa que quiero que sepáis, es el cerebro del psicótico. El otro día, en un programa, en Cuarto Milenio, y también salió en el Espacio en Blanco de Miguel Blanco, que hablaban de los psicóticos. El psicótico es una persona que ni sufre ni padece. Es una persona que cuando hace una acción mala no tiene conciencia de la que está haciendo mala. Un ejemplo psicótico fue un asesino, no sé si acordáis, los mayores de aquí, en Santander, que le dio por matar abuelas. Mató 8 o 9. Cuando lo cogió la policía le preguntaron, ¿pero usted por qué le ha dado por matar ancianas? Y dijo, es que me aburre el cine. ¿Cómo? Y el psicólogo y el psiquiatra dijeron, no, está diciendo totalmente la verdad. Ellos no sienten. Entonces, si tú le haces una resonancia magnética a esas personas que están en la calle porque son inteligentes y son peligrosos, es que no tiene una conexión con el lóbulo temporal. Fijaos aquí, esto es un cerebro que toda esta zona roja está artefactada y está destruida por las drogas. Fijaos cómo el cerebro del drogadicto o de la persona que está chutada por algunas drogas se puede acabar destrozando y ese cerebro puede acabar destruyéndose y tener esos comportamientos tan atípicos. Hay otro descubrimiento asombroso que no ha salido en televisión ni creo que saldrá. Es el de las neuronas que nos permiten estar abducidos. Se llama la conexión con la amígdala, que es una parte del cerebro. Esa parte del cerebro hace que de alguna manera inhibamos el lóbulo frontal, el lóbulo de los pensamientos. O sea, si alguien conoce cómo activar la amígdala, esa parte del cerebro tan específica, nos pueden dominar. Por eso esta noticia no ha salido tanto. Y también es verdad que se la conoce muchas veces. Por eso muchas veces pensamos, en sectas, en nacionalismos extremos, deporte extremo. Yo viví mucho tiempo en el norte, en Pamplona, y me llamó mucho la atención cómo gente podía estar a favor del terrorismo. Y de gente tan inteligente, porque había profesores de universidad y había gente estudiante. Pues ahí me di cuenta de una cosa importante, y es que si tú dominas el lóbulo temporal, la amígdala, una parte del cerebro, que hay técnicas para dominarla, tú puedes dominar incluso el pensamiento. Fijaos hasta dónde podemos llegar. Todo lo contrario pasa con el cerebro del religioso o cerebro del viejo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un viejo metido en una secta o conduciendo a 200 kilómetros por hora? A que os suena raro. Porque ese lóbulo frontal está mucho más trabajado, está mucho más... Por eso quieren muchas veces que no pensemos, ni estudiemos, ni vayamos a congresos como este. A mí compañeros míos me han dicho, ¿pero por qué puedes, por qué vas a ir? ¿Pero por qué tal? Parece que como que les molesta. ¿Por qué estás haciendo esta investigación? Y digo, pues porque se está investigando mucho, pero se está investigando lo que se llama sotto voce, no lo digas por ahí. Y estamos viendo continuamente gente que está investigando, pero no hay que decirlo. Bueno, ahora que os he adelantado cosas del misterio del cerebro, vamos a sumergirnos un poco en las ECM. ¿Y cómo funciona ese cerebro en las ECM? Pues mirad, hay una situación muy intensa en el cerebro y cuando estamos en una situación de estrés, de tensión, tenemos una conexión mayor con el sistema emocional. El sistema emocional no solo lo tienen los hombres, también lo tienen los animales, especialmente los perros. Los que habéis tenido perros o tenéis perros lo entendéis. ¿Cómo se facilita la emoción, el sentimiento? Eso está muy en el lóbulo temporal, el de la emoción. En las mujeres, en las situaciones intensas, aumenta la intuición. Son capaces de descubrir qué le pasa a su niño, qué le pasa a su hijo, a veces qué le pasa a su marido. A veces sí, a veces no. En los hombres, el área aeroespacial. Entonces, la interacción, y hablamos, y cuando estamos en situación de estrés, o sea, pasamos por situación de estrés que todos habremos pasado, ¿os dais cuenta de una cosa? Es que alimentamos mucho nuestro pensamiento interior. Nuestro pensamiento interior, y decimos, esto me pasa por esto, o esto me pasa por lo otro. En una situación intensa, existe una conexión mayor del lóbulo temporal, el lóbulo de la emoción. Le llamamos el sistema límbico. Está demostrado que aumenta la sensibilidad en la vista, el oído, el olfato, el tacto. Por eso yo digo a los que tenéis personal enfermo o personas con Alzheimer o personas en situación crítica, lo que aconsejamos mucho a nuestros pacientes es que toquen a los enfermos, toquen a los moribundos. Pero si parece que no siente, no, error. Muchas células, millones de células, neuronas, y hay ahí un cerebro y puede que haya detrás un alma que piense que está tocando, y se ha demostrado. Gente que vuelve de nuevo a la vida, o gente que vuelve de la UCI o del coma, y sorprendentemente dice, sí, sí, gracias a que me tocabas. Mirad, el otro día vi una imagen muy fuerte, porque estamos acostumbrados a ver imágenes así en medicina, de un niño de unos 13 o 14 años llevándolo a la UCI, porque estaba padeciendo mucho, tenía un cáncer muy grande, y le habían metido muchas drogas. Estaba con mucho dolor y no podía hablar. ¿Sabéis lo que pidió? No pidió agua, ni más drogas, ni dormir. Simplemente pidió una mano. Una mano que le acogieran, que la atendieran, que lo mimara, solamente el tacto. Por eso se da muy importantemente la transmisión emocional. ¿Y cómo se funciona ese cerebro en situación extrema? Pues actúa buscando glucosa, buscando oxígeno. El cerebro en situación de estrés, como puede ser aquí estos infartos, y aquí vemos concretamente un TAC, que ahora os lo digo, es difícil de ver, pero aquí vemos una lesión que tiene isquemia, que tiene un infarto cerebral. Ante la falta de oxígeno, actúa supliendo oxígeno, buscando. Las neuronas mueren en pocos minutos, es verdad. Pero existe una explosión importante en neurotransmisores. Digamos que aunque van a morir matando esas neuronas, diciendo yo voy a morir, pero voy a matar todas las células, toda la neurotransmisión que tenga. Y esto tiene un sentido muy importante que ahora os explicaré. Y si me preguntáis, ¿existen teorías científicas que demuestran la ECM? Como científico, ¿tú no te has planteado que en vez de venir a un congreso más allá, ¿por qué no vas a un congreso científico? Yo le respondo, dice, mira, yo voy a los dos. Yo esto lo he mandado, estamos publicándolo, estamos hablando con otros médicos, pero también hay gente que tiene derecho a conocer. no solo derecho a conocer, sino que a veces estas noticias no se dicen. Mirad, existe la teoría científica más común, es que el cerebro se queda sin oxígeno y se produce un fenómeno lo que se llama blackout. Va desapareciendo la visión periférica, va cerrándose el campo visual en un túnel hasta que por fin se pierde el conocimiento. Esto parece todo real, ¿verdad? Sí, pero hay un fallo importante. Estos no explican otros fenómenos como las visiones divinas o los flashbacks de memoria. ¿Cómo son capaces de tener esos conocimientos de la memoria de vida antigua? Podemos describir cómo se va cerrando y podemos ver cómo fuera un túnel, pero no explican los otros fenómenos. Por otra parte, han dicho que podía tratarse un trastorno disociativo. ¿Qué significa un trastorno disociativo? Pues un trastorno en que un lóbulo funciona mucho, otro lóbulo no funciona, hay una disociación, hay una desestructuración de ese cerebro. Y dice, es como si le pusieras ketamina. Entonces todo el mundo le aplaudió. Es verdad, puede ser, ya tenemos la teoría de las ECM, muy bien. Y alguien dice, ¿pero has pasado por alto que la ketamina, las alucinaciones de esta tienden a ser terroríficas, irreales, maléficas? Y en el 99% de las personas que tienen ECM son alucinaciones, no son alucinaciones, son como un sentimiento real que está vivo y además son buenas, no son terroríficas. Hay otro avance científico que ha salido hasta hace poco, no es el último, pero ha salido hasta hace poco, que sugiere que el cerebro del mamífero tiene el potencial de procesar niveles elevados de información interna durante la muerte clínica. Esto le pasa también a los mamíferos. O sea, antes de morir tienen mucha información interna, digamos que piensan mucho, que le dan muchas vueltas. Esto sí, es verdad y está demostrado, pero de nuevo hay un fallo en esta teoría. Es que no explica la visión desde fuera, explica solo la visión desde dentro. Y la última explicación, que ya la acababa de salir cuando tuvimos el congreso de Mazarrón, que fue un congreso también muy entrañable, yo traje a colación el último trabajo de una mujer, de una neurocientífica llamada María Tonar, que se refería al último estudio, que todo se reduce al campo de las sensaciones, que es el lóbulo parietal, un lóbulo que se dedica al campo de las sensaciones. Son solo un producto de la imaginación, pero muy similares a las alucinaciones. Pero la diferencia es que una alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo. No sé si conocéis algún paciente esquizofrénico o algún paciente con psicosis, pero ellos son capaces de describir alucinaciones. Una alucinación podría ser, por ejemplo, que yo dijera, señores, aquí hay un caballo blanco. O bueno, la magnífica charla que nos han dado antes, aquí hay un dinosaurio o hay un dragón echando fuego. Pero eso no está estructurado, porque siempre preguntaríamos, ¿y quién ha traído el dragón? Bueno, pues no sé, yo qué sé, ha venido del cielo. ¿Y del cielo quién ha venido? O sea, todas las alucinaciones al final tienen un fallo. En cambio, en todos los pacientes que hemos visto con experiencias cercanas a la muerte, todos tienen un porqué y tienen una buena estructuración. Por eso, todas las teorías explican algo de la realidad, pero no todo. ¿Qué aporta nuestro estudio? Si me preguntarais, doctor, o José, como me gusta que me llamen, ¿qué aporta o qué habéis hecho? Porque muy bien, has explicado las teorías del cerebro, cómo funciona el cerebro, qué pasa cuando el cerebro se muere o intenta morirse, qué circunstancias, pero ¿qué es lo que estás aportando? Mirad, nuestro estudio es de un hospital muy bonito que está aquí, se llama una zona, se llama El Palmar, que no os recomiendo que vayáis al Palmar a las 3 de la tarde en agosto, porque ahí sí que hay una auténtica ECM. Entonces, pero hemos visto nevar esta vez, o sea que sí, hay fenómenos paranormales, o sea, no solo hay ECM, sino que fenómenos paranormales, porque ha nevado bastante. Murcia es que tiene de todo. Hasta Casillas tiene cosas. Bueno, entonces, ¿qué aporta nuestro estudio? Una serie de pacientes que ha sufrido ECM en nuestro hospital o hospitales de la región. Muy bien. Imaginaos que habéis tenido un ECM y queréis contactar con nosotros. Pues mira, estos pacientes se someten primero a un estudio psicológico, porque no todos los pacientes pasan esa barrera. Si una persona ha sufrido esquizofrenia o tiene enfermedades mentales, lógicamente no queremos, no podemos y no debemos meterla en un estudio de ECM científico. Y luego hay otro estudio neurológico por parte de los médicos especialistas. ¿Qué diferencia hay? Pues mirar, el psicológico actúa obviamente en el tema psicológico, de la psicología, y el neurológico más de las estructuras cerebrales internas. ¿Qué hacemos más tarde? Pues más tarde estos pacientes se someten a un estudio de escáner cerebral para ver si existen lesiones del cerebro. vemos muy bien las estructuras nerviosas y las estructuras que componen todo el cerebro para ver si tienen alguna lesión. Por último, estos pacientes se someten a un estudio de resonancia magnética funcional. ¿Qué significa eso, magnética funcional? Pues es una resonancia hecha con las últimas investigaciones. Y lo hacemos haciendo revivir su ECM. Traemos un paciente, le hacemos un escáner, y ese escáner para ver una resonancia magnética, y esa resonancia magnética para ver cómo funciona su cerebro, le podemos decir, invéntate un cuento, o vas a ver esta película, o vas a escuchar esta canción. No, ahora en este caso lo que hacemos es revivir su experiencia cercana a la muerte. Y por tanto, como os he explicado antes, la resonancia magnética funcional es el aparato que nos ayuda a ver qué zonas se activan cuando el cerebro está realizando una acción, un pensamiento o una actividad. ¿Y qué casos? Me podíais preguntar, ¿qué casos? Pues mirad, hemos visto bastantes, todavía no hemos hecho los números completos, pero sí que os voy a decir algunos casos que me llamaron mucho la atención. Uno de un accidente de moto, entra en parada cardíaca, otra chica con una caída de caballo con un traumatismo cráneoencefálico severo, otro con una peritonitis aguda en la UCI, otro con un trasplante de hígado con parada y otro con un cáncer, un niño con cáncer incurable. Voy a contar las cosas. Bien, el accidente de moto fue un accidente de moto muy tonto, a poca velocidad, pero entró en parada cardíaca porque también se rompió una zona del riñón. El paciente nos contó la experiencia junto, fue una experiencia junto a sus amigos y familiares muertos que habló con ellos y estuvo hablando y departiendo con ellos. Cuando el paciente se cura, recupera, lo cuenta todo y su vida cambia radicalmente. ¿Sabéis a quién me refiero? Pues me refiero al doctor Pertierra, que es un colaborador de al que dedico esta charla porque está enfermo, no ha podido venir, pero yo he aprendido mucho de él. Y él ha escrito uno de los libros más impresionantes, que se llama Más allá de la realidad, sobre la ECM. ¿Cómo cambia la psicología y la filosofía de una persona? Otro caso que me llamó mucho la atención fue una chica con una caída de caballo. La caída fue de caballo, pero también fue de caballo. Es una broma, para que no os durmáis. Coma de 3 meses. Fijaos lo que es un coma de 3 meses. La paciente ve a su hermano. Era una chica, así para nosotros que estamos en familia, como me ha dicho María, un poco hippie. Hippie que pasaba un poco de la familia, iba a montar a caballo, iba a andar, ¿no? Pero no atendía mucho a su familia. Y ve en la ECM que su hermano le dice que tiene que cuidar más a su familia. Bueno, esta paciente tampoco creía en nada, ni en ninguna religión, ni las miles de religiones que nos han explicado en la charla anterior. Nada. Pues ahora ha cambiado su vida. Es mucho más creyente y tiene una vida mucho más plena. Bueno, también tiene otra cosa, que está todo el día en el Facebook poniéndote imágenes del amor, de tal, estas imágenes que se ponen tanto ahora en el Facebook. Pues también, se ha vuelto un poco pesada en el Facebook, pero vamos, no pasa nada. Se lo perdonamos por haber tenido que decirme. Doctor, tengo una imagen del amor espectacular y tal. Bueno, bien, otro tema. Otro paciente también que me llamó mucho la atención, este fue para mí de los más espectaculares. Estoy intentando que venga para que si queréis verlo, entrevistarlo. Lo que pasa es que es un hombre tímido, claro, pero me lo contó. Él estuvo en la UCI con una peritonitis aguda y cuando sale del coma le comenta a su mujer, mira, he tenido alucinaciones, he soñado con actores, he soñado con actrices, he estado fenomenal, pero luego he tenido una experiencia de verdad. Y su mujer le dice, sí. Y la mujer le dice, mira, muchacha, no hables con nadie porque te acabamos de sacar de la UCI, ahora lo único que te falta es que te ingresen en psiquiatría. Y dice, pues sí, pero es que es lo que he vivido. Y dice, mira, mejor no lo contamos a nadie. He estado con mis familiares, con tus familiares. Y dice, solo hay una cosa que no me cuadra. Y dice, ¿cuál? Que estaba también tu primo ese de Barcelona. Y en ese momento la mujer empezó a llorar. Y le dijo, mira, ese primo mío murió cuando tú estabas en la UCI y no queríamos decírtelo hasta que te recuperaras del todo. Ese testimonio me lo contó a mí después de mucho tiempo, de hablar mucho tiempo con él y esto, y hablando con su mujer. Es un poco fuerte para mí, me parece un poco fuerte, no sé para vosotros. Otro paciente, que ya no está en esta vida, está en la otra, sufrió un trasplante de hígado porque había tenido dos o tres hígados. Había sido un amante de la Dolce Vita. Había montado una discoteca allí por Mazarrón, estaba todo el día. Entonces le tuvimos que trasplantar un par de veces de hígado porque ese hígado no podía ir a esa marcha tan loca. Pues tuvo una muerte cerebral. Vive la experiencia, me la trae un compañero y ve a su abuela que le para el camino. Me dijo, no, era mi abuela. Y yo le preguntaba, oye, ¿y esa alucinación? Y dijo, no es alucinación, es una verdad. Y lo vi a regresar. Bueno, pues ese paciente al año está en mi hospital. Yo iba a verle por las tardes porque ya hice amistad con él. Y antes lo que era importante era esta vida, vivirla a tope, llena de sensaciones. Le cambió y dice, voy a vivir lo mejor que pueda esta vida, pero sin ningún miedo a la muerte. Y fallece en el hospital sabiendo que su fin estaba cerca y con una paz impresionante. Me llamó también mucho la atención. Este caso para mí también es muy fuerte. Muy fuerte, y veáis lo que puede sufrir los que tenéis niños o los que habéis tenido niños, aunque sean ya mayores. Es uno de los casos más dramáticos que he visto en mi vida, pero quería compartirlo aquí. Este era un niño con cáncer de 7 años que tiene una parada cardiorrespiratoria, porque ya estaba mal, pero tampoco estaba tan mal. O sea, que decir que podía durar meses o incluso algún año. Ese niño se coge a sus padres y les dice, papá, dentro de una semana he estado con un amiguito en sueños. Tengo un amigo. Que dentro de una semana me voy a un sitio lleno de juguetes y otros niños que jugarán conmigo. No os preocupéis. Un niño de 7 años, ¿eh? Y además pasó en mi hospital. El niño fallece una semana después, en contra del criterio de los oncólogos que pensaban que iba a morir mucho más tarde. Obviamente no hubo tiempo a realizar el estudio, pero yo sí que lo he querido traer para que lo compartirlo con vosotros. Bueno, y aquí viene el estudio. Le hacemos la resonancia magnética y vemos, funcional, que estas zonas se iluminan. ¿Lo veis esto amarillo? ¿Sois capaces de ver esto amarillo? Vale, pues esos son los lóbulos occipitales. De alguna manera le estamos haciendo revivir diciendo, mira, vive de nuevo tu experiencia cercana a la muerte, y es como si el paciente estuviera viendo una cosa real. Y aparte también se iluminan en estas zonas, se iluminan menos en este caso, pero hay casos que más. Aquí, ¿lo veis? Aquí, aquí, y aquí, que es el ojo, la zona anterior. Es que lo vive con mucha emoción. Se iluminan. Este es precisamente del doctor Miguel Ángel Pertierra Quesada. Se iluminan los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales. Aquí lo vemos mejor. ¿Veis esto iluminado? Y aquí también iluminado. ¿Qué significa eso? Que esas personas están viviendo esa ECM, esa experiencia cercana a la muerte, como si se tratara de una situación intensamente vivida e intensamente emocional. Podemos demostrar que esas personas no están mintiendo, que no se están inventando, que es algo que han vivido y que ellos lo sienten como totalmente cierto. Las conclusiones que puedo sacar es que no existe alteración psicológica ni neurológica. O sea, que no son enfermos ni que son locuelos, ni que van a ir a psiquiatría, ni que están pasando una mala época y se han inventado cosas. No. Tampoco es que se detecte ninguna lesión en el escáner o cerebral. Esos, a pesar de tener esa experiencia y haber tenido fallo cardíaco, las neuronas han respondido perfectamente porque siempre hay unos minutos que aguantan. Otra idea es que las zonas activadas son iguales a una actividad vivida, pero con alto componente emocional. Lo viven con mucha intensidad, como si fuera un encuentro realmente con personas que quieren mucho. Y otra conclusión importante es que las personas tienen conciencia de que aquello fue real y de que no es una alucinación. Otra conclusión importante es que con este estudio ayudamos a comprender que las experiencias cercanas a la muerte para el cerebro y quizá para la persona que pueda existir otra realidad o otra dimensión es tan real como esta vida misma. A ver, quiero que entendáis, yo cuando entrevistaba a los pacientes siempre les hacía una pregunta trampa. Les decía, cuéntame ese sueño que tuviste. Y me decía, doctor, no es ningún sueño. A otros les decía, cuéntame esa pequeña alucinación, que no pasa nada, ¿eh? Todos podemos tener alucinación. Doctor, no es ninguna alucinación. Era cómo insistían en que era un dato verdad. Hasta que hemos analizado nosotros con la resonancia magnética con el escáner, que efectivamente es como si lo vivieran o como si lo sientan. Otra conclusión posible, ojo que digo posible, que en poco tiempo se demuestre que las ECM son un reflejo de otra realidad. ¿Puede haber otra dimensión? Hay que seguir investigando. Mirad, los rayos X se descubrieron hace 115 años, que es parte de mi especialidad. Pues no se sabía qué era, pero sabía que producían un efecto. Pueden matar si te da mucha radiación, te pueden curar de tumores porque existe la radioterapia, o pueden diagnosticarte. Pero como nadie sabía qué era, le llamaban eso, X, rayos X. ¿Será que puede haber otra dimensión? Yo lo empiezo a dudar muchas veces. Y decir, ¿puede existir otra dimensión más allá? Tenemos que salir del asombro principal. Tenemos que conocer lo que está fuera de la realidad, aunque haya controversia. Y no, hay otra cosa que me llama mucho la atención y os preguntará. Por una parte, la ciencia quiere decir una cosa y por otra, los que estudian fenómenos paranormales otra. Y yo me pregunto, ¿no puede haber algo en común que pueda estar unido entre los que piensan que puede haber otra dimensión y los que piensan el tema científico? De alguna manera diciendo, efectivamente, algunas neuronas se afectan, pasa este fenómeno, pero ¿puede pasar una dimensión irreal? Por tanto, el objetivo de esta charla es que sigáis descubriendo e investigando, que no os cuenten la historia, sino que investigáis. Hoy en día, gracias a Internet, a Google, podemos llegar a investigar qué sufren realmente estos pacientes, qué hay detrás de las nuevas investigaciones. Si me preguntarais, ahora vamos a dejar unos ratillos para si queréis preguntar, ¿qué testimonios te han impactado más? ¿La historia que pasa? ¿La del niño? ¿La del niño de 7 años? ¿O la del hombre que descubrió que había vivido, estado con su primo, que se había muerto? Pues mirad, a mí lo que más me ha alucinado, por así decirlo, es cómo lo cuentan, que no es un sueño. Si no es una cosa como es que estoy hablando ahora a vosotros. Esto para mí no es un sueño. Bueno, ha sido un poco pesadilla porque estaba nervioso al principio, pero no es ningún sueño, es una realidad. Y yo creía, tenía la intención de venir y le dije a Antonio que quería para expresar de que existen gente con ECM y que existe una realidad. El gran descubrimiento es que no hay que cerrar las puertas y hay que reflexionar. Y que cerebro solo hay uno y nosotros no podemos actuar como borregos. Cosas. ¿Por qué ven estos pacientes, una de las cosas que más me han llamado la atención, con sus propios ojos lo que no pueden ver? Yo no he tenido ese caso, pero sí he tenido colegas con ese caso que me han dicho, dice, mira, ese paciente me ha dicho lo que estaba haciendo exactamente en el quirófano. ¿Hasta dónde tenía el móvil? Que no se puede tener el móvil en el quirófano. Fijaos hasta dónde puede llegar. Esto ya cada día los médicos tenemos más miedo, claro, porque si nos ven la ECM nos pueden descubrir de todo. La pregunta es, ¿el cerebro es capaz de ver más allá? Algunos testimonios así lo demuestran. Y otra pregunta, ¿es el cerebro o es el alma? Mirad, yo no puedo saber si tenemos un cerebro seguro que sí, pero un supercerebro no. Pero tampoco puedo negarlo. Y las ECM nos incluyen como un fenómeno muy abierto para decidir si hay otra dimensión. Otros fenómenos sorprendentes, como os he comentado antes, enfermos de la UCI o no conscientes o que están en coma, sienten las manos, oídos, sistema emocional, incluso después de fallecer. Son capaces de decir, volver a resucitar, me has tocado, me has ayudado con las manos, me has dicho cosas, aunque no podía expresárselo. Por tanto, mi conclusión es que no hay evidencia científica que pueda explicarlo todo. Y que todo esto nos está ayudando a seguir reflexionando, investigando y, sobre todo, volcándonos con los pacientes que han tenido ECM y volcándonos en el descubrimiento de la verdad. Muchas gracias. Ahora lo tienes. Le has dicho de las preguntas, ¿no? Pues sí. Todo. Si tenéis alguna pregunta, yo estoy dispuesto aquí. Hola. Aquí hay una. ¿Qué pasó? Hola. Ahora os pasan el micro, si queréis. Hola. Vale. Aquí detrás. Hola. Sí. José. Sí. Primero decirte que me ha encantado esta charla, esta conferencia. Ha sido una pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de los tipos de meditación como la meditación introspectiva, el vipassana, técnicas de meditación que trabajan la atención plena y de las que se ha nutrido el mindfulness para trabajar toda esa parte que dicen del hemisferio izquierdo, del control también de la amígdala. ¿Qué opinas de ello? Bueno, es muy interesante, ¿eh? La pregunta es muy buena. Efectivamente se ha descubierto y se está descubriendo cosas muy interesantes sobre eso. Ahí se trabaja efectivamente el cerebro izquierdo y sobre todo el lóbulo temporal y nos ayuda descubriendo, descubrirlos más y adentrar un poco más en nosotros. Yo no solo lo aconsejo, sino que lo hago, intento practicar el mindfulness. Esas técnicas de relajación, de meditación, hacen que el cerebro se pueda controlar más, puedas tener mayor equilibrio. La pregunta es si hay algo, un supracerebro que se apoya de eso, no te lo puedo decir. Yo intuyo que puede haber algo. Pero efectivamente, como tienes razón, o sea, esas técnicas están ayudando mucho al cerebro y ayudan mucho a la persona. Es más, se está descubriendo y en las grandes empresas están practicando mindfulness, te estoy hablando de empresas importantes americanas, cuando estuve allí, que fue cuando lo descubrí. Hola. Sí. Hola. Sí. Mira, yo quería preguntarte, sacaron hace un tiempo un reportaje en televisión sobre, creo que le llamaban la partícula de Dios, DMT. ¿Cómo afectaba eso a la pineal y que lograban incluso verse desde fuera la gente? Yo, es que en tema de drogas no sé mucho. ¿Puede tener una relación la ECM con esa sustancia en el momento en el que la persona está muerta o no se va a segregar esa DMT? Porque decían que incluso se segrega de manera natural. Efectivamente, lo hemos comentado un poco en la charla, lo he comentado un poco de pasada, pero efectivamente hay sustancias, como hemos dicho, la ketamina, hay sustancias que se segregan en forma masiva en situaciones de ECM y puede dar lo que se llama una disociación. ¿Qué es una disociación? Que tú no ves realmente lo que pasa, no tienes un equilibrio en el cerebro y entonces acabas viéndote de una manera distinta, acabas teniendo sensaciones distintas. Eso también está, esa hormona también está en la glándula pineal, que le llaman la glándula de Dios. Pero eso no explica todo. Eso es como parte de la explicación. Por eso he dicho al final de la charla que probablemente haya una combinación, una superestructura combinada con defectos o con formaciones, con situaciones especiales del cerebro. Gracias. Hola, te felicito por ser tan valiente dentro de tu ámbito médico. Muchas gracias. Y quería plantear lo siguiente. Lo mismo que la física cuántica ya reconoce, la catedrática de la competencia me reconoció que la física cuántica ya ha descubierto, por algunos físicos cuánticos, que Dios existe, así de fuerte, la ciencia médica puede estar ya mucho más cerca, de verdad, de que exista una trascendencia en cuanto a origen del universo, con lo que significa además... por ejemplo, de bondad, una trascendencia bondadosa por lo que supone esas tantísimas personas que coinciden en que el túnel es algo maravilloso que cambia su vida, etcétera. Es decir, dentro de lo que pueda, si puede, por favor, dame tu punto de vista personal de si la ciencia médica ya ha traspasado que no todo se queda en el cerebro, que no todo se queda en la mente, porque además lo que está descubriendo la física cuántica además, coincide con lo que decía el Bhagavad Gita, la sabiduría del Antiguo Egipto y demás y tal. O sea que, en realidad, me gustaría saber tu punto de vista, si la ciencia médica está más cerca de verdad de pensar que existe una trascendencia en la vida. Bueno, la verdad es que la pregunta es difícil, es directa, es como decir, bueno, ¿qué opinan, no? Personalmente. Pues mira, yo te voy a decir una media opinión, pero para mí me parece muy interesante, y es la siguiente. Es cierto que ninguna teoría científica explica las ECM. Ninguna puede explicarla en su totalidad. Y es cierto que hemos visto fenómenos absolutamente asombrosos. Si no, la charla sería mucho más larga y no he querido hacerla más larga. Primero porque Antonio no me deja y segundo porque pues porque no sería todo un congreso de ECM. Que se podría hacer el día de mañana, ya por tu idea. Pero sí quiero que sepas una cosa, es que las dudas que tenéis en general, el público en general, los que no estáis metidos, son las mismas dudas que podremos tener los científicos. O sea, yo también me pregunto eso. Y yo también creo que puede existir otra dimensión. Lo que pasa es que si yo voy con el traje de científico, una chaqueta, me falta un poco la corbata, tal, parece que estoy obligado a dar el paso y decir, no, mira, esto es así y el cerebro es así. Porque si no me cae una especie de hacha de arriba que se llama jefe de servicio, diciendo, ¿qué haces tú diciendo ese tipo de cosas? Entonces te apartan. Hay muy pocos que se atreven o nos podemos atrever, lo que pasa es que llega un momento que te da igual decir, oye, mira, yo he visto cosas que son asombrosas. Y dice, mira, tómate una semana de descanso, tómate esta medicación, te sentará bien, ¿vale? Pero ahí es verdad que efectivamente hay cosas explicadas por la ciencia, pero no todas son explicadas por la ciencia. Yo diría o abriría una puerta bastante abierta que exista otra dimensión, desde un punto de vista personal. Hola, hola, estoy aquí arriba. Sí. Bueno, felicitarte porque ha sido una charla súper interesante y quería hacerte una pregunta. Uh-huh. Y es que el sistema límbico, que es el que controla las emociones, trabaja de una forma peculiar en cada individuo, depende de cómo viva la situación de estrés, se estimula igualmente ante una visión real o simbólica. Se gestiona igual, o sea, si tenéis idea, o sea, algún conocimiento sobre ello. Bueno, sí, efectivamente, tenemos conocimientos acerca de eso. Y es más, hemos visto que también hay animales, por ejemplo, el perro es un animal muy emocional que gestiona mucho el sistema límbico. El sistema límbico, digamos, por así decirlo, los que no estáis puestos, como ha comentado esta compañera nuestra, es el de las emociones. Las emociones nos pueden pasar una mala jugada, o sea, tal es así que podemos, gracias a la emoción, acabar en una secta maligna y podemos estar acá esclavizados toda nuestra vida. Sí hay estudios interesantes, hasta qué punto ese sistema límbico puede actuar en nosotros y nos puede dominar. Actualmente se ha hecho un estudio últimamente de cómo, y no ha salido publicado, que lo he dicho, cómo dominan ciertas empresas que son multinacionales, cómo pueden llegar a dominarnos un poco y que tomemos algún tipo de producto y no otro tipo de producto. Eso es como lo que has comentado con el sistema límbico emocional. ¿Cómo pueden llevar? Yo no digo que empresas como la Coca-Cola, pero sí yo ya he ido a charlas de muy específicas, científicas, y dicen que ese tema es controvertido porque efectivamente hay un estudio. Quien pueda dominarlos, pueda dominar nuestro sistema límbico, el de las emociones, de alguna manera nos domina del todo. Incluso las nuestras propias, que en muchas ocasiones utilizamos muchas fantasías, ¿no? Dentro de, y no las creemos como reales, ¿eh? Correcto, correcto. Eso pasa, efectivamente. Nos domina tanto que las mismas fantasías las podemos convertir en realidad. Sí. ¿Qué mayor fantasía puede haber que decir que existe una especie de, pues como hemos dicho antes, lo de las religiones, ¿no? Si esas religiones son chorras, pues en plan alegre y en plan jiji jaja, bien, pero imaginaos que es una secta maligna. Y os puede hacer, incluso convencer de cosas que no son reales, hacerlas como si fueran reales. Muchísimas gracias. Nada. Aquí. Hola, doctor. Hola. Aquí estoy. Que se sabe, o sea, la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte son positivas, pero hay algunas, la minoría o muy pocas negativas. Quería saber si usted ha estudiado en concreto alguna negativa y qué rasgos tiene en común con la positiva, o nos puede contar alguna experiencia negativa. Vale, yo personalmente, entre los pacientes que he visto, no he visto ninguna negativa. Sí he visto con testimonios de compañeros que me han hablado de negativas. Yo las experiencias negativas no puedo hablar de ellas en el sentido de porque no las he estudiado personalmente. Y sí habría que hacer un estudio científico como el que estamos haciendo para ver si efectivamente se respinde una ECM o no es una ECM. La mayoría, el alto porcentaje alto, es bastante positiva. Las experiencias cercanas a la muerte negativas, quizá yo las abordaría más bien como un trastorno disociativo del cerebro, pero no lo tengo seguro. No puedo darte una explicación del todo porque no he estudiado a ese paciente y no lo he estudiado. No lo he estudiado dignamente, digamos, a través del escáner o el estudio neurológico. Lo que sí es cierto es que efectivamente hay un tanto por ciento pequeño de negativas, pero no están bien estudiadas. Y no se sabe si realmente son ECMs en todos sus... Daos cuenta que cualquier persona de aquí me puede decir, yo he tenido amigos y amigas que me han dicho, oye, méteme en tu estudio porque yo tenía una ECM. He dicho, mira, tú no has tenido una ECM, tú has tenido una situación de mucho nervio y soñabas o has tenido una alucinación que estabas con tu padre. Pero no te puedo, si te pregunto ahora mismo qué vestido llevaba tu padre, qué estaba diciéndote, cómo era su tacto, o si te había dado algún beso o alguna cosa, no eres capaz de decírmelo. Hasta ahí puedo llegar. Hola. Hola, buenos días, tocayo. Hola, gracias. ¿Sí? Ah, No sé si me recuerda, hemos coincidido en alguna charla. Me llamo igual que tú. Sí, creo que sí. Bueno, entre todo, felicitarte por la exposición que nos has hecho, porque creo que realmente merece la pena. Para mí, y lo estamos comentando aquí el grupo de amigos, está dentro de la línea que podría ser el doctor Gaona. Sí, que podría ser perfectamente el doctor Pertierra. Sí. Gente científica que se atreven hoy en día, como están las cosas, que tenéis, entiendo mi forma de ver las cosas, más que perder que ganar. Así es. Bien. Por eso me alegro de tu valentía y hace falta en este mundo mucha gente como vosotros, de verdad, créeme. Y puesto a esto, bueno, me gustaría hacerte la diferencia, por decirlo de alguna forma, como sabes bien, quien primero empezó con esto, creo recordar, o de los pioneros, fue Raymond Moody. Sí, con su libro Vida después de la vida. Y aquí nos habla de personas que son mayores, que pueden tener el cerebro más o menos entroncado, como yo digo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con la que siguió a él, que fue la doctora Luz, Elizabeth Kubler-Ross, que hacía las mismas experiencias con niños pequeños? O sea, ¿también tienen el cerebro trastocado? Efectivamente. Sí, acabas de subrayar una poca cosa que es de la anécdota, digamos, anécdota no, el sucedido más bien que más me afectó, y fue precisamente ese, el del niño, porque lo viví prácticamente directamente, que le dijo a sus padres que no se preocuparan, que en una semana se iba a jugar. Eso, aquí he contado un escenario amplio, estamos en familia, pues porque yo creo que nos une todos un sentimiento común, que es el de buscar, el de que no nos engañen, no nos traten como borregos, sino buscar una realidad detrás de la realidad. Pero haberlo vivido directamente y directamente de la familia, fijaos cómo pueden estar unos padres con niño con cáncer fatal, horrible, de las sensaciones más horribles que hay, y que el niño lo diga con tanta paz y tanta alegría, es una de las cosas quizá más fuertes que hay. Es una pena no que no pudimos, porque no estaba en condiciones de hacer el estudio y no eran las circunstancias, obviamente, pero sí yo lo he querido traer porque efectivamente, como bien has comentado, José, muchas veces se intenta apartar y decir, bueno, es que los enfermos con ECM tienen estas características de esta patología. Pues ya tienen una anoxia cerebral, digamos que una falta de oxígeno, o ya tienen infartos lacunares, que es una manera de decir que es el cerebro del adulto, que tenemos microinfartos. Aquí demostramos que esos pacientes no tenían esas lesiones y que de alguna manera estaban sanos. Y entonces ahí es cuando empieza la controversia y el miedo en medicina, ¿no? Es decir, bueno, es que se nos escapa de nuestras manos esto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.